Comenzó el partido acá en el campo de Santa Laura, recién comenzado el partido, le correspondió arrancar al conjunto de Rangers, se iba por el franco derecho Sebastián Luna, el balón que escapaba, se escapa fuera de los límites de la cancha y saque de costado defensivo a reponer el cuadro de la Universidad de Chile acá en el campo de Santa Laura. 0 para la U, 0 para Rangers de Talca. Ciudad que placentero y seguro en buses Talca, París y Londres. El orgullo de ser talquinos, buses Talca, París y Londres, líder en sus viajes. La está jugando Videla en el fondo, cruza más allá de la mitad de la cancha, se está viniendo el conjunto a través de Luciano Civil, largo pelotazo por la izquierda, nuevamente Sebastián Luna que saca la pelota fuera de la cordillera de los Andes en la Galería Popular, va a reponer al conjunto universitario, tiene la pelota Luciano Civil, toca cortillo por izquierda para Lorenzetti, juega para Civil, si viene el conjunto Fernández, abre por la derecha, si viene el cuadro de la Universidad de Chile avanzando ya, campo andaúl siendo la cinta blanca de la mitad de la cancha, la tiene el 21 del conjunto universitario, Brian Cortés se va por la derecha, el balón queda picando para el medio, si viene lo puede avanzar, puede abrir la cuenta. Sale el balón que quedaba picando finalmente Nicolás Per Villarreal cuando llegaba por el medio Lorenzetti, Civelli, también llegaba Brian, la pelota ahora sale fuera de la cancha, queda resentido el defensor de Rangers de Talca. Tenemos ya el minuto de juego, 0 para el local, 0 para la cuadra visitante. Librería Griffer tiene todos los artículos de oficina y una infinidad de productos en el rubro. Librería Griffer, pensando en la comunidad escolar, buenos precios para ustedes. Librería Griffer, 6 Oriente, 1 y 2 Sur. Ahí el partido está teniendo ¿sí? Carlito Morales. Una, ¿le pareció falta Carlito Morales? Desde cuando va Peric en busca del balón, se interpone también un defensor rangerino, lo desplaza, ¿cierto? Isaac Díaz con el brazo del defensor talquino y eso hace que roce al meta Nicolás Peric, pero al parecer no toma la intención por parte del delantero universitario. Señal deportiva. Me da la impresión de que fue Hugo Díaz el que se enredó con el. Va a rodar a Nicolás Per Villarreal, balón que se cuela, es arriba, la baja el Pepe Roja, vino el rechazo violento del Pepe Roja a la mitad de la cancha, se viene Fernández, quiere avanzar a la cinta blanca de la mitad de la cancha, se venía el 10, el volante Fernández, cuando la pelota sale fuera de la cancha, hay nuevo saque de costado que va a reponer el cuadro de la Universidad de Chile, tenemos ya cumplidos los 2 minutos del primer tiempo del partido, acá en el campo de Santa Laura, por hijo la pelota en el fondo, la pelota que nuevamente sale del terreno de juego, sector de la tribuna oficial, hay nuevo saque de costado que está reponiendo el cuadro del fantasma Figueroa. Icono Cibercafé tiene full banda ancha, impresiones, fotocopias, servicio técnico y dos locales los más económicos de la ciudad. Icono Cibercafé, 6 Oriente, 1 y 2 Sur. La tiene Lorenzetti, muy lejos de la mitad de la cancha. La tiene Lorenzetti, cambió de frente de perfil. Lorenzetti buscaba a Terres Arangui. Se va por entuar en toda canta por derecha. Pablo Magaláes, largo rechazo de Pablo Magaláes, buscando campo antagónico. Buscaba la presencia de Brian Cortés, anticipa sacando la pelota fuera de la cancha por el guardalínea. José Retabal está en... indicando que hay saque de costado que va a reponer el cuadro de Talcho Giovannioli. Unas fácilmente más de 15.000 almas acá en el campo de Santa Laura. 0 para el local, 0 para la escuadra visitante. Deporte Pehuense tiene todos los artículos de casa, pesca, camping y pesca con mosca deportiva. Premiaciones y grabados en Deportes Pehuense, 6 Oriente, 1 y 2 Sur. Se debe reanudar, va a jugar por el sector izquierdo del terreno de juego Valenzuela. Ahí saque de costado, lo va a pedir Valenzuela. La saca Adrián, saca el balón, más allá de la mitad de la cancha. Aplica golpe de cabeza sacando la pelota fuera del terreno. A través de Pablo Magaláes, el balón que sale fuera del límite de la cancha. Y nuevo saque de costado que va a reponer a la escuadra visitante. Recorrido ya los casi 4 minutos del primer tiempo del partido en el campo de Santa Laura. 0 para la U, 0 para Rangers de Talca. Boutique del Pan, Rincón de Valencia, 7 Norte, 5 y 6 Oriente. Tiene panadería, pastelería, cafetería y un gran market. Boutique del Pan, Rincón de Valencia, marcando la diferencia. La juega el conjunto de la Universidad de Chile, también de Renzetti, tiene con Renzetti por el medio, puede venir el gol de la U, sale Nicolás Per Villarreal fuera del marco menor, mejora la U, es dominador absoluto de las acciones acá en el campo de Santa Laura, sobre ya 4 minutos del primer tiempo del partido. Acá en el campo de Santa Laura, lo va a sacar el Nico Pérez desde la estantería sur, largo rechazo más allá de la mitad de la cancha del Nico Pérez, a campo anagólico, valor que circula los aires de la plaza Chacabuco en el barrio de Independencia, la está jugando el Pepe Rojas, aplica golpe de cabeza a la mitad del terreno, la quería capturar Charles Arangui, cayó Charles Arangui, quiere recuperar la Universidad de Chile, la mitad de la cancha se viene al conjunto universitario, cuidado de pegar Sirioli, viene corriendo Sirioli, abría por la derecha Videla, saca la última línea defensiva universitaria. Donde Pablo Restaurant encuentra ricos platos típicos, pollo mariscal, parrillados y mucho más. Donde Pablo Restaurant, Rivera Oriente del Río Claro y la 6 Oriente 2 y 3 Sur. Va a jugar a Nicolás Per Villarreal, recién comenzado el partido acá en el campo de Santa Laura, en la Madriguera Sur. Lo quieren encimar Isaac Díaz, largo rechazo a Nicolás Periviera, el príncipe Charles Arangui, gana con golpe de cabeza en la mitad de la cancha, ahora en el fondo de Diana, la gana Videla, está recuperando, Mauricio Guajo a Brasirioli, sirve para escatolar a Yacurso, la cinta Arangui de la mitad de la cancha. Sinter en campo andagónico usó a terreno enemigo, a terreno universitario. Se viene por la izquierda, González. Saca el centro de Río, buscando a Álvaro Gómez. Aplicaba golpe de cabeza, reclama una falta. La falta sobre Juan Ignacio Silva, argentino. Tiro libre para la U. Electrónica Vergara, con todos los artículos de electrónica, mesas de radio, equipos de iluminación y mucho más. Electrónica Vergara, 7 Oriente, 1 y 2 Sur y 8 Oriente, 1 y 2 Sur. La está jugando Lorenzetti, cruzó la cinta blanca de la mitad de la cancha, se viene Lorenzetti, maneja la pelota Lorenzetti por el medio, cortito para Fernández, sí, Fernández, Fernández, quiere jugar a habilitar al medio, avanza el cuadro universitario, juega por el medio, nuevamente avanza, se viene, buscando la zona al Madriguera, Lorenzetti, el balón que sale fuera de la cancha, Fernández buscaba, quería sacar el centro, buscando por el medio, a Luciano Civil, el balón que sale fuera de la cancha, para el juego del partido, Manuel Acosta se sigue... y saque de costado defensivo, repone en la cordillera Los Andes, defensivo el elenco piducano. Óptica Visiones, atendido por don Gustavo Arancibia, tiene un 12% de descuento en lentes ópticos y protección solar. Óptica Visiones además mantiene convenios con FONASA y SAPRE e instituciones en las 6 Oriente 1 y 2 Sur. Pablo Magalán seguiría aventurado a la... como atacante derecho, vértice el marco mayor, la tiene Pablo Magaláes, maneja la pelota Magaláes en su pro, en campo antagónico, el saque de balde para Charles Arangui, el príncipe Arangui, juega cortito atrás, juega en el fondo defensivo para Juan Ignacio Silva, cambio de frente, perfil a todo ancho el terreno, de la tribuna a la guerrilla popular, el Pepe Rocas, el capitán, toca cortito, arroba de hierba para Sibeli, maneja la pelota en el fondo defensivo, se viene el cuadro de la Universidad de Chile, a través de Ezequiel Videla, por la izquierda, 90 avanza la Universidad de Chile, la tiene Luciano Sibeli, engancha Sibeli, quiere avanzar Sibeli, se quiere meter en el área, gran maniobra, el balón pasa para el medio, quiso pegarle Sibeli, revienta la última línea defensiva, del cuadro piducano, se aproxima la madriguera de Nicolás Pérez, el equipo del fantasma Figueroa. Ancar Bordados y Cortanería Ancar, la 2 Sur 5 Oriente y la 6 Oriente 2 Sur en la Norte, tiene ropa publicitaria, gorros legionarios, chaquetas, poleras y mucho más. Ancar, todo con maquinaria de bordado industrial en Talca. Carlito Morales, ¿qué le parece el partido mejor en la Universidad de Chile en el comienzo del compromiso, Carlito? Instalada Universidad de Chile en el campo de Rangers, presionándolo, que se preveía venir de la U, es un equipo que marca en campo del rival, y Rangers cometiendo muchos errores en la salida, no atinado en las marcas, lo que le ha permitido el accionar al elenco de la U, que es completamente dominador de las acciones en los 7 minutos de partido. Se viene Rangers. Se viene por el franco derecho, tira la pelota Díaz, cambio de frente, perfil por la izquierda para Sirio, levantar su bandera. Así lo cobró el fantasma Figueroa, me pareció que apareció totalmente habilitado, pero levanta su bandera Juan Maturana, que va por la galería popular, indicando que Sirio se encontraba adelantado. Se viene Fernández, ya cruza campana cónico, se viene el conjunto de la Universidad de Chile, engancha por fuera, sigue meter Fernández, sigue avanzando Fernández, pincha abajo, saca la pelota. El 14 González en el conjunto de la Universidad de Rangers de Talca, cuando pide una falta de balón que sale fuera de la cancha y nuevo saque de costado, repone el elenco universitario. Casa Pichara, la preferida de los atletas y las mujeres, la más completa en productos. Casa Pichara, en la 1 Norte 5 Oriente y en el Jumbo en Talca. La está jugando Johnny Herrera. Tenemos ya recorrido los casi 9 minutos del primer tiempo del partido. Maneja la pelota Lorenzetti. Tiene la pelota Lorenzetti. En la mitad de la cancha juega para Videla. Quiere cruzar a campo antagónico para Charles Arangui, el príncipe Arangui. Baja la pelota con la pierna derecha, cruza campo antagónico. Si viene Charles para Lorenzetti. Avanza Lorenzetti. Le va a pegar a Lorenzetti. Cazando a Lorenzetti. Levanta la cabeza cuerpo erguido. ¡Arriba la pelota! Llegaba Barallian. Y finalmente es prometido de la pelota Nicolás Perillo Real cuando llega a la Universidad de Chile. Los más ricos mate con cosillos están en el Póngale, Póngale. Muy pronto tal caí en la 5 Oriente 1 y 2 Sur junto a don Jorge García del Póngale, Póngale su local. Juan Ignacio Sil frente a la parca de Vegetti, nuevamente la Universidad de Chile busca la zona media, Lorenzetti para Fernández, avanza Fernández, la está marcando Guadilla, avanza Lorenzetti, va abajo en un taca de Lisandro, revienta Adriana, más allá de la mitad de la cancha buscaba la Ramona, sale fuera del marco mayor Johnny Herrera, el propietario de la pelota en 10 minutos del primer tiempo del partido, fanático del fútbol, 0 para la Universidad de Chile, 0 para Ranger en el campo de Santa Laura. Pedro Álvarez Salamanca Ramírez, un diputado comprometido con su gente. Pedro Álvarez Salamanca Ramírez apoya a Rangers. En el fondo Jorge Valenzuela, pierde la pelota Valenzuela, está recuperando ese Catolaro, revienta Carlito Carrió, más allá de la mitad del terreno el capitán, la baja el Pepe Rojas con el pecho, una almohada para Lorenzetti de Argentino, se viene Lorenzetti, cambio de la galería al mar, se viene por la derecha Don Charles, el príncipe buscando a Macalay, tira Bacalá, es Pablito Bacalá, es vértice el marco mayor, va a sacar el centro, la pelota queda picando, revienta Díaz con golpe de cabeza, larga, picando, recupera Lorenzetti, juega para Ezequiel Videla, la pareja en la mitad de la cancha, el argentino por la izquierda para el primer Roja, ya cruza la cinta blanca de la mitad de la cancha, va por la galería Pepe Loarra, machaca la Bolívar hacia Chile para Lorenzetti, si viene Lorenzetti, señal deportivo, fantástica Lautaro por la izquierda, la está jugando para Luciano Cibeli, este para Lorenzetti, Lorenzetti para Charles Arangui, toca y toca la U en campo antagónico, en terreno piducano, la está jugando Fernández, va a sacar el centro Fernández, se le dará, se quiere meter el área, busca la zona penal, se anticipa y contragolpe piducano, dos atacan, tres defienden y contragolpe, la está jugando por la izquierda Roja, juega para la hermana Gómez, se frena la hermana Gómez, va a pegar a Robora, va a castigar, le pegó bajo la pelota, elevó por sobre horizontal, llegó Ranger, la primera insinuación hacia la cabecera norte acá en el campo de Santa Laura, atención fanáticos, 11 minutos del primer tiempo del partido, 0 para la Universidad de Chile, 0 para Ranger de Talca. Comercial HH tiene una gran variedad de carnes y abarrotes en general, en la 19 sur esquina avenida Colina en Talca, atendido por la señora Anita y sus dueños. La juega en el fondo defensivo. El zaguero central argentino Juan Ignacio Sil. La pelota que se escapa fuera de la límite del terreno. En el Océano Pacífico, Juan Manuel Acosta está indicando que hay saque de banda defensivo que lo va a hacer efectivo a jugar desde el piso. El cuadro de la Universidad de Chile. Ahora le llama la atención Manuel Acosta a Sirioli. El árbitro se pone nervioso cuando con la hinchada de la Universidad de Chile. Este cobró, hace poco rato cobró el fantasma Figueroa en una posición donde apareció Sirioli. Hoy es mayoría. Vemos que hay algunos hinchas de Ranger que están ubicados en el sector de la tribuna oficial, sector norte del estadio. La juega Videla, Videla por la izquierda, juega para Lorenzetti, Lorenzetti para el Pepe Rojo, ya cruzó Campanagón, se va a comentar el atacante, Galería Popular, lo vería los picos de la cordillera, cae la tarde, acá en el campo de Santa Laura, Lorenzetti para Fernández, Fernández sacó el centro, busca la zona penal para Brian, golpe de cabeza, el balón queda picando, buscaba la presencia de Luciano Cibeli, lucha ahora en medio terreno. El juez del partido ahora sí que cobra falta de Lorenzetti. Tiro libre para Ranger de Talca. Completería La Blanquita, 2 Sur 56 Oriente, lo más rico completo de Talca. Están ahí La Blanquita, en pleno centro de la ciudad. Va a jugar el portero Nicolás Fermiglio Real en la estantería sur acá en el campo de Santa Laura. Balón que circula en los aires de la Plaza Chacabuco. Pablito Bacalá es el metado del terreno. La está jugando por la izquierda. Raúl Rodolfo González. Campo antagónico. La baja con el pecho con mucha elegancia. Ezequiel Videla. Maneja la pelota Videla en el fondo defensivo. Mira el rechazo a mitad de la concha. La pelota va y viene de terreno antagónico. A terreno piducano. A terreno de la Universidad de Chile. Tiene el duende Lorenzetti. Lorenzetti por la izquierda para el Pepe Roja, ya se juega por la izquierda, se va por la corrida de los Andes, quiere trepar, juega para Fernández, se mira Fernández, se mira la U, maneja la pelota Luciano Cibeli, cambio Fernández de la cordillera al mar, buscando la presencia por la derecha de Pablo Magalhães, el balón que lucha por la izquierda de Sirioli, el hijo del Parque de la Independencia, pierde la pelota, ahora cobra una falta de Brian Cortés en la presencia de Sirioli, tiro libre para Rangara. Pablo Lorenzini es un gran diputado de Talca, siempre cerca de las necesidades de su gente. Pablo Lorenzini es su diputado. Nos quedan 16 partidos, Miguelito, a partir de este congreso. Saca el centro arriba, saca la pelota con golpe de cabeza, medio terreno. La está jugando la Barra González, que la picando, la va a jugar a Johnny. Recordamos que es un campeonato de apertura y el próximo año comienza otro campeonato que es de clausura. Pero acá es básicamente los partidos de vuelta de lo que fue el primer campeonato, aunque no se reconozca así. Recordamos que con la Universidad de Chile justamente se jugó en la última fecha, pero la mayoría de los equipos nortinos se van a jugar de visita y también de local. Vale decir, los que no juegan de visita con el equipo nortino lo va a jugar en este campeonato. Maneja la pelota Charles Arangue. Toca para Brian, avanza Brian Cortés, maneja la pelota Cortés para Fernández, va a pegar a Fernández, ahora es porque da Lorenzetti el duende, le va a pegar a Lorenzetti, engancha a Lorenzetti por la izquierda para Cibeli, si viene la Universidad de Chile, revienta ahora, se catona el bar, queda picando, la quiere recuperar Brian, queda picando, le va a pegar Cibeli, pegó Cibeli, saca centro arriba, la pelota que se pasa por toda la boca del arco, revienta en el fondo la última línea ofensiva piducana. Tostadoría Oriente tiene todo para el cóctel, maricelado, frutos secos, papas fritas, caseras y mucho más. Tostadoría Oriente está en la 1 Sur 2 y 3 Oriente. Juan Ignacio Silva dio una falta a Sirioli. Tiene la pelota Lorenzetti, la juega Lorenzetti para Bagalaes, por el para Baraya, para Lorenzetti, la tiene Lorenzetti para el medio, buscando. Se viene a la Universidad de Chile, trae de Charles Arangui por el medio. El balón queda picando y un zafarrancho. Carrito, carrito, deja la pelota ahí, no va a buscar Lorenzetti. Ahora pinche Rías Catolaro, la tiene Videla, va a picar Videla. Le pegó con el empeine del zapato derecho. La pelota 2 metros del parante derecho, se pierde por sobre la última línea. En la madriguera sur va a reponer el equipo de Giro Bagnoli. 0 para local, 0 para la cuadra visitante. En 15 minutos del primer tiempo del partido en el campo de Santa Lara ahora. Por fin Oriental, con empresa seria y con experiencia en la fabricación de carrocería multimarca y todo cuanto necesite para el transporte de carga. Maestranza Carrasco es la solución a sus necesidades. Le brilla la pelada al fantasma Figueroa. Hay hartos pelados en Chile, Tiene la pelota en medio terreno, exige el Videla en la mitad del terreno. En serio, aquí hay varios acá en el estadio Santa Laura. Maneja Sirioli, dos hombres que lo marcan. Gana Pablito Magalá, mete el balón buscando al medio. Tiene la pelota Isadía, buscando Isadía. La tiene Magalá en el sector derecho. Brian Cortés la está jugando, perdón. Era Pablo Magalá. La pelota que rebota en Escatolaro, viene, revienta. Manezuela por la izquierda. González tiene Sirioli, Tomado la camiseta. Ahora sí que el juez del partido, Manuel Acosta, le va a llamar la atención así a Juan Ignacio Sil cuando hay un tiro libre a unos 30 metros en forma diagonal por la izquierda. Que favorece el equipo. Piducano le pudo sacar a la cartulina amarilla. Le tomó la cadera Sirioli, el argentino, el diminuto argentino, hijo del Parque de la Independencia. Tiro libre para Rangara en la madriguera nuestra, que era el campo de Santa Laura. La esquina del neumático, somos representantes exclusivos del reconocido neumático Cooper. Aproveche una gran oferta, llantas aros del 13 al 17, especial para Jeep Vitara y otros. Además, promociones las más modernas, llantas aros 17 para su automóvil. En la esquina del neumático 14 Oriente 5 Sur. Se equivoca el Pepe Rojas cuando remetía Pejetti, el argentino, el artillero 9 argentino. La pelota da en la cabeza del Pepe Rojas, se pierde por sobre la última línea. Ahí tiro de rincón número que favorece a Rangara. Uno. Ven y conoce todos los precios espectaculares que solo Mr. Hyundai tiene para ti. Repuestos y accesorios al mejor precio. Mr. Hyundai, 1 Sur 15 16 Oriente. Mr. Chevrolet 15 Oriente, 1 Sur 1 Norte. Mr. Kia Mitsubishi, en la 2 Sur llegando a la 10 Oriente. Le va a pegar en la madriguera nororiente, en la cordillera San de Basiriola. Es el primer tiro de esquina que favorece al cuadro pibucano. Van los grandotes, va incluso Rodolfo González, Vegetti, Adriana. Viene corriendo el honor arriba, saca al centro Sirioli. Ahí contra el gol, pero Universitario la tiene. Lorenzetti gana a Charles Adán, que metió la pata arriba, que quedaba adelantado ahora. Quedaba totalmente adelantado Rodolfo González. Levanta su bandera al hombre que va por la cordillera, Juan Maturana, indicando que hay tiro libre para el romántico viajero. Dimacén tiene todos materiales de construcción. Dimacén es una empresa de alquiler al servicio de su gente y les espera en la 3 Oriente 3 y 4 Norte. Un abrazo para Julito Fuente, me está escuchando a esta hora de la tarde del Icono Sirve Café, gran amigo nuestro. Maneja la pelota el Charles Arangui, toca para Fernández, sigue Fernández, quiere madrigar, le va a picar Fernández, le pegó Franza con el centro arriba, con el medio de altura, el balón queda picando y el hombre que la saca a la última línea. El balón da, rebota en el Luciano Civil, reclama Civil, el balón que se pierde por la última línea. En el fondo va a reponer la oncena visitante. ¿Quiere publicitar su marca? Visión Sin Límites. Le ofrece una pantalla gigante en la 1 Sur que se quiera 6 Oriente en el corazón de Talca. Visión Sin Límites. Fono 91640391 y en su correo electrónico ventas@visionsinlimites.cl. Está jugando la pelota Hugo Díaz en el fondo, en la Galería Popular. A ver si se sienta el amigo. Ay, que está llamando no sé qué era. Va jugando el conjunto de la Universidad de Chile. Va a jugar en saque de costado Ranger Talca. En la cordillera de la cordillera de los Andes. Saca en el estadio Santa Laura y en la Universidad de la Saga. Va a jugar el equipo de Yalcho Río Bañoli. Buscando la madriguera norte. Cero para el local, cero para la cuadra visitante. Tenemos ya 19 minutos del primer tiempo del partido en la Plaza Chacabuco, en nuestro barrio. Aquí nacimos, ¿no es cierto? Hay una cierta nostalgia cuando venimos al campo de Santa Laura. Hay una falta indicada ahora, comete una falta en el fondo. Sebastián Luna, el juez del partido, corre, cartón amarillo, tiro libre que favorece a la Universidad de Chile. Señal Deportiva 92.3 FM en Lautaro, 970M para Constitución, 100.5 FM de Radio Nuevo Mundo. La gente es una verdadera caldera, la tiene Videla, cambio de frente, de la cordillera al mar, se va Pablito Magalaya cruzando a Campanaguari, se mete en terreno Maulino, la maneja Pablito Magalaya por el medio, juega para Fernández, perdió la esférica Marayan, la quiere recuperar Lorenzetti, hace la manera, el duende de Lorenzetti, engancha a Lorenzetti, se mete entre varios hombres, revienta Carrito, Carrillo, rezando más alto, que largo, deja la pelota Irma. En medio terreno, buscaba Vegetti. Sirioli que lucha, cuidado, se viene Sirioli. Engancha Sirioli, gema fuerte Sirioli. Dos hombres que lo marcan. La tiene Sirioli en el diminuto Sirioli. No hay con quien combinar. Se está mostrando Sebastián Luna, abre por la derecha para Sebastián. El balón que sale fuera de la cancha, el Pepe. Saca la pelota fuera del terreno. Ahí saca de costado ofensivo. El vértice Marco Mayor favorece al cuadro pitucano. Su viaje placentero y seguro, solo en buses Talca, París y Londres. El orgullo de ser talquinos. Talca, París y Londres, líder en sus viajes. Juega Luciano Civelli, se viene el argentino por la izquierda, le ha dado la gran oportunidad, el fantasma Así que lo juega Fernández, le da una piedra. Revienta la mitad de la cancha de Diana. Ahora tiene Videla para Lorenzetti, el duende Lorenzetti. Lo marca Lorenzetti, engancha Lorenzetti, la mitad de la cancha. Lo marca Secatolaro. Juega para Juan Ignacio Sila. Nuevamente para Videla, la rueda central de la cancha. Levanta la cabeza, cuerpo erguido para Videla. La marca Videla. El fantasma Figueroa Pérez ocupado. Tiene la pelota Videla. Avanza Videla, medio terreno. Defensivo del cuadro Fiducano, por izquierda para el Pepe Roca. Se engancha el Pepe. Le quiere pegar el Pepe por el medio. Juega para Fernández, con la Madrigal Nico. Le va a picar Fernández. Le quiere que tiene Fernández hacia Brian. Va a jugar para Brian. Sacar la última vez, sacó el centro para Brian. El balón que rebotó en un hombre. Quiere reventar a Rodolfo González. La salida de Ranger. Librería Griffer, todos los artículos de oficina y una infinidad de productos en el rubro. Librería Griffer, 6 Oriente, 1 y 2 Sur. Hay un saque de costado que va a reponer el cuadro pinucano. Tenemos ya fanáticos en 21 minutos del primer tiempo del partido en el campo de Santa Laura. 0 para la Universidad de Chile, 0 para Rangara. El romántico viejero mayoritario. La tiene Vegetti, le va a pegar Vegetti, engancha Vegetti. Le pegó Vegetti. Le hacían una falta, reclama el argentino Vegetti, le dio con derecha, 2 metros del parante derecho en la pelota que se pierde por la última línea. Juega la Universidad de Chile en el fondo. Y con los Cibercafé tienes full banda ancha, impresiones, fotocopias, servicio técnico y todo local y los más económicos de la ciudad. Y con los Cibercafé atendido por Don Julio Fuentes, 6 Oriente 1 y 2 Sur. El príncipe Charles Arangui ya se mete en terreno antagónico. Juega para Lorenzetti, el duende. Le va a pegar a Lorenzetti por el medio. Juega venido con de la abajo. Quita la pelota limpiamente Carlos Garrido. La juega para Marcelo Escandolaro. Otro golpe de cabeza de Charles. Complementa. Le dio una falta. Ahora sí. Ahora Juan Maturana indica que hubo una falta de Carlos Garrido. Tomó el balón con la mano. Tiro libre que favorece a la U. A unos 25 metros de ensada. Zona penal. Carrito Morales peligroso para la U. Puede estar la apertura de la cuenta en la Madriguera Sur. Acá en el campo de Santa Laura. Peligroso, teniendo en cuenta que Universidad de Chile posee hombres que le dan bastante bien en esa posición. Ramón Fernández es un hombre que le da bien. El Pepe Rojas también es un hombre frontal. Así que reviste bastante peligro este tiro libre que favorece al elenco universitario. Señal deportiva. Hay tiro libre peligroso, le va a pegar Don Charlie. También se ubica Fernández, hay tiro libre peligroso. Puede estar a la apertura de la cuenta, le va a picar a Charles Arangui. A la entrada de la zona penal, una verdadera cortina humana en el cuadro pinducano. Con la retina pegada sobre la pelota, Peri. Esto ocurre en los 22 minutos, viene corriendo Charlie. Le pegó abajo el príncipe, 2 metros por sobre la horizontal. En la madriguera sur, la pelota que se pierde por sobre la última línea. Ahí saque libremente que va a reponer el cuadro pinducano. Sobre ya 22 minutos del primer tiempo del partido. 0 para la U, 0 para Ranger. Deporte Pehuenche tiene todos los artículos de casa, pesca, camping y pesca deportiva con mosca, premiaciones y grabados en Deportes Pehuenche, atendido por su dueño, Don Gamadil y Sol Sabalina, la 6 Oriente 1079. La pelota que la deja salir Adrián, el balón que sale fuera del terreno de juego, un partido que sí es cierto ha tenido dominador a la U, pero no con ocasiones claras como para amagar, abrir la cuenta, demuestra que no está pasando por un buen momento la Universidad de Chile. Maneja la pelota de la hermana Gómez, abre por la izquierda para Vegetti, se va al ganando de frente al mano a mano del Pepe Roja, la tiene el Pepe Roja, a la marca Vegetti, el balón se va a perder por la U, el balón que sale fuera de la cancha, lo hostigó el argentino Vegetti, es grandote, este Vegetti es más grande que el Pepe Roja, le pisaba los talones a Ariel González, ¿ah? ¿Eh? Ver un grandote como Juan Chico, ¿se acuerdan? Sí, bueno, la verdad, es una muy buena impronta el hecho de que un jugador tenga una estatura superior al 1.80 y que también le permite de alguna manera, ¿cierto?, poder de alguna manera fustigar y ver, y en este caso, quitar la pelota. Cuidado que la tiene Sirio, le hace rebotar a la pelota, Sirio, le gran maniobra, Pablito Macaray, que saca la pelota por sobre la última línea y tiro rincón, número que joder esa Rangara. 2. Boutique del Pan Rincón de Valencia, 7 Norte, 5 y 6 Oriente, con panadería, pastelería, cafetería y un Great Mini Market. Es el Boutique del Pan Rincón de Valencia, marcando la diferencia. El balón mordido con mucho veneno, la tira Romano Gómez. Le pega ahora, quiso sacar el centro, cayó de Romano, se le acaba la cancha, cerca del banderín del córner. 2 hombres que lo marcaron, la pelota que sale fuera del límite de la cancha. Atención fanáticos del fútbol, 24 minutos del primer tiempo del partido en el campo de Santa Laura. 0 para la U, 0 para Rangar. Sirio Magalae toca la pelota, cambia de frente perfil, Pablito Magalae es el príncipe, no Magalae. Charles Arangue, la está jugando el conjunto universitario de Brian, la juega para Brian Cortés, abre por el franco derecho, se viene la Universidad de Chile. Ahora sí que hay una falta, el juez del partido Manuel Acosta está indicando que hay saque de costado defensivo, repone el cuadro maurino. Don Di Pablo Restaurant, ricos platos típicos, pollo mariscal, parrilladas en la Ribera Oriente del Río Claro. Le espera Don Di Pablo Restaurant y ahora su nuevo local en la 6 Oriente 2 y 3 Sur. Hay tiro libre en el fondo que favorece al cuadro de Rangers de Talca. Mete el balón al campo antagónico. Hay golpe de cabeza de Lorenzetti arriba. Va el pequeño junto a Godía. Cubre el esférica. Juan Ignacio Siri, el argentino, tiene la pata en el punto penal. Junior Herrera. Herrera y el técnico Figueroa son los que más ganan en la Universidad de Chile. En Ranger, el técnico Giovagnoli y Nicolás Per Villarreal. Cuidado que se viene Sebastián Luna. Saca el centro del medio. Buscaba Getty. Se anticipa Sele. El balón queda picando la baja. El Pepe Rojo con pierna zurda en el vértice de Mayora. El diminuto argentino con el parque de la Venecia. Lo quiere machicar, lo quiere temer, lo quiere encimar. Si viene el elenco universitario, el mitad de la cancha, Guadilla. El balón que rebota. Sale fuera de los límites del terreno en la Galería Popular, como le gustaría a Ariel González. No brillan los picos de la cordillera. Cero para la U, cero para Ranger de Talca. Bueno, el dato dice que en la Universidad de Chile, el director técnico Marco Antonio Figueroa gana 14 millones de pesos, en tanto el portero Johnny Herrera lo hace con 12 millones de pesos. Y en Rangers, Dalcho Giovagnoli, 7 millones de pesos, y Nicolás Peric, 5 millones de pesos. Señal. Ahora hay una falta indicada por el juez del partido, Carato Marelo. El juez del encuentro, Manuel Acosta, está indicando que hay tiro libre hacia la madriguera norte, acá en el campo de Santa Laura. Yo diría más de 15.000 almas, el estadio está algunos claros, prácticamente repleto acá en el campo de Santa Laura. Hay tiro libre para la U, perdón, para Rangers. El partido que está detenido, un hombre resentido. Cero para local, cero para la escuadra visitante. Cae la tarde, aunque agradable temperatura. Ahora van a llamar a un hombre, le van a sacar aparentemente una. Ahora sí que se va a reanudar la maniobra. Tiro libre para Rangers. Electrónica Vergara tiene todos los artículos de electrónica, mesas de radio, equipos de iluminación y lo último en tecnología en ampolletas de bajo consumo. Electrónica Vergara, 7 Oriente, 1 y 2 Sur, y también su nuevo local ahora en los 8 Oriente, 1 y 2 Sur, lo esperan. Lima Peguero, Sebastián Sirio, el hijo del Parque de la Independencia, una verdadera puerta humana, viene corriendo Sirio, sacó el centro, Sirio en arriba, buscaba Bechetti en argentino, abajo en el vértice el Marco Manorra, el rey del propietario de las pelotas. Tenemos ya cumplido los 26-27 minutos del primer tiempo del partido en el campo de Santa Laura. La juega Sirio por la derecha, el balón que sale fuera del terreno, me pareció, pierde la pelota Sirio, ahora comete falta sobre Videla. Y que juega el partido, maneja el esférico, ahora Charles, el príncipe Charles Arranca, deja la pelota, deja la marca de línea, también que Marcelo Escatolaro, se viene la Universidad de Chile, Lanzetti, abre para Baraglia, busca Baraglia, saca la pelota fuera de la cancha, Jorge Valenzuela, sacando la pelota por la última línea, tiro de rincón, número que pobre salud. Uno. Casa Pichara, la preferida de los estilistas en las mujeres, la más completa en productos. Casa Pichara, atendido por sus dueños en la UNE Norte 5 Oriente y en el Jumbo en Talca. Todos los gráficos detrás del arco de Peric. Hay tiro de rincón que favorece a la Universidad de Chile. El centro de la derecha, centro a media altura. Que de picando. La está complementando Valenzuela. Deja la pata en la mitad de la cancha. La gana exige el Videla, el Chacona. Y así para la campana con Videla. La marca Videla por la izquierda. Juega la Universidad de Chile. A través de Luciano Civelli. Toca y toca en campo antagónico. Tuya amiga para ti, Bernadice, la Universidad de Chile. Lorenzuela de Recente por la derecha. Se viene Pablito Magaray. Juega para Fernández. Se viene Fernández. Se comentó el atacante Fernández por la derecha. Se viene para Brayo. Va a sacar el centro. Brayo va a sacar el centro. Brayo saca el centro. Media altura. La queda picando. Se lo perdió la U. Uy, uy, uy, se perdió, se salvó. Rangretal, que el balón que le llegó en el cuerpo a Nicolás Pervilla Real. El centro a la ratonera derecha. Nicolás Pervilla Real se encuentra con la pelotita tan banal, tan daría, pilucana. Ariel González Alguer. La verdad fue una suerte, la verdad. Bueno, no fue una gran jugada, sino que simplemente metió la pelota muy cerca del arco y esto hizo que de algún minuto se hiciera pensar que iba a ser el primer gol, el primero en la primera diana de la U. Miguelito Valenzuela. No más recómate con huesillos, muy pronto vuelven a la 5 Oriente entre Ore y 2 Sur. Al Póngale Póngale, junto a don Jorge García. Muy pronto el Póngale Póngale, ahí su local. Se comió un sándwich de Ariel González, pero uy, uy, uy, de miedo. Un Leona, tiene la pelota para Diana. Busca Charles Arangui. Por en ello se viene el conjunto de la Universidad de Chile. El romántico viejero. Tira la pata Fernández para Charles, el príncipe del vértice, Marco Mayora. Vuelta completa frente a la barca. Lo siguen todos los sectores de Adriana. Juega para Fernández. Fernández para Lorenzetti. El gol de Lorenzetti. Por la izquierda para Luciana Civili. Tira Civili. Busca por la izquierda para Luciana. Saca el centro de Lorenzetti. Casi. Llegando a la última línea defensiva. En la radio de la derecha. Nicolás Pervilla Real, el propietario de la pelota. Ciro para la U. Pedro Álvarez Salamanca Ramírez, un diputado comprometido con su gente. Pedro Álvarez Salamanca Ramírez apoya a Rangers de Talca. Cirione que lucha, evitando que el balón salga fuera de la cancha. A la marca, Charles Arangui. Juega Cirione para Valenzuela. Era la bola. Revienta Campo Andragón y como cabejita. Mira a Romana Gómez. Gana arriba con golpe de cabeza Bacalae. La tiene Videla. Revienta con la cara externa del zapato derecho. Videla arriba. Sí, mira Rocío Chile. Bandera arriba. Brian avanzaba cuando levanta su bandera. José Retabal indicando que el hombre de Raúl se encontraba en posición ilícita. Tiro libre para Rangers. Comercial HH tiene una gran variedad en carnes y abarrotes en general. En la 19 del Sur, esquina Avenida Colina, en Talca. Todo en carnes de vacuno y cerdo para los ricos asados. Ahí en Comercial HH. Nicolás Fermín, Real, que circula en los aires de la región metropolitana. Completería La Blanquita, Osor 56 Oriente, lo más rico completo de la ciudad. La Blanquita, preferida por los estudiantes y las familias del Maule. La Blanquita, Osor 56 Oriente. Santa Laura arriba, no llega Pablo Bacalá, es ahora el Moreno, la pelota que sale fuera del terreno, donde están los ricos en el Océano Pacífico, donde está la caseta de Señal Deportivo, ahora que sale fuera de la cancha, que goza que le costaba, que va a reparar el equipo blanco visitante del cuadro del Dalcho, Giovanioli, Laúl y Ranger, eliminado del campeonato de Copa Chile, lo hace por izquierda, Rodolfo González busca a Romano Gómez, en mitad de la cancha, Lorenzo, tira el interior del instante, Lorenzo, tira el medio para Brian, quiere ganar la pelota Lorenzo, tira el Marcelo Scatolaro, luce Marcelo Scatolaro a Uro Díaz, en mitad de la cancha, Gustavo Farrancho, tira le baja con el pecho, mete por izquierda para Vegetti, es para Marazón Videla, se mete, la gente de Argentina tiene la pelota, Videla, le gana, ahora comete una falta, Vegetti, a Videla, para la U. Completería La Blanquita, lo más rico completo de la ciudad. Están ahí en La Blanquita, preferida por los estudiantes y las familias de la Maule. La Blanquita, 2 Sur 5 y 6 Oriente. Gustavo Lorenzetti sin entrar en el campo antagónico. El tiempo pasa ya 31 minutos del primer tiempo del partido. Juega para Fernández. Maneja la bota Fernández. Prevalece este cambio de frente a todo alto el terreno. De mar a cordillera, de cordillera al mar. Para Pablo Bacalae. Tírate en campo antagónico. El terreno unido para Charles Arangue. Maneja la bota Fernández. Por izquierda Lorenzetti. Lorenzetti García de Marco Menora. Juega Lorenzetti. Lorenzetti para el medio. Vaya con qué combinar. Charles Arangue para Lorenzetti. El Corinthians de Marco Mayora. Juega la construcción de Charles Arangue. Lucia por izquierda. Fue en el centro. Luciano Civil sacó el centro. Luciano Civil. Luciano Civil. Para Brian Cortés, el video queda picando, le va a pegar, abre por la derecha, lo queda picando, cuidado, la pelota del hombre, sale fuera del área, la está marcando Marcelo Scatolaro, Luca Videla, Videla, el cortito para Fernández, mejora en la Universidad de Chile, ahora mete el balón, muy largo, profundo, va a cubrir la esférica Valenzuela, este Rodolfo González, deja la pelota y no va a la gana, la está costurando a Brian Cortés, costado de la zona penal, Luca Brian va a llegar al banderín del córner, se le acaba la concha, Brian, hay aplausos para Brian, y en la Universidad de Chile, la pelota que no está en el terreno, 33 minutos sagrados del compromiso del primer tiempo del partido. Tiro para la U, pero para Ranga. Pablo Lorenzini, un gran diputado de Talca, siempre cerca de las necesidades de la gente. Pablo Lorenzini, su diputado. La juega Maracelo, sacando la realidad de la cancha para la Romana, para Sirione, la tiene Argentino, Sirione, el mejor jugador, el más regular del equipo viducano. Por la izquierda juega para Valenzuela, Valenzuela para Scatolaro. Que cruza campo antagónico, se mete en terreno de la Universidad de Chile. Ahora Charlie le da una patada a los combativos. A la marina del conjunto, Romano queda resentido. El juez de partido muy cerca de la maniobra está indicando que hay tiro libre. Está absolutamente resentido el defensor, este de Sirione, cuando hay un tiro libre que favorece al cuadro viducano, ya campo antagónico hacia la madriguera. Norte acá en el campo de Santa Laura, pero para la U, pero para Ramiro, le va a pegar a Scioli, el hijo del parque de la Independencia. Tostadoría Oriente tiene todo para el cóctel, maní salado, frutos secos y mucho más. Tostadoría Oriente 2, 1 Sur, 2 y 3 Oriente. Scioli, se equivoca Scioli, recupera el esférico y recupera, la tiene ahora el cuadro pitucano, deja el bote Rodolfo, le pegó Rodolfo, hace vista Scioli Herrera, la pelota que se pierde dos metros del parante izquierdo para sobre la última línea, la pelota que sale fuera del límite de la cancha, la incidencia en 34 minutos del primer tiempo del partido. Señal Deportiva, junto a Maestranza Carrasco, no pierda tiempo ni dinero, por fin en tal que hay una empresa seria con experiencia en la fabricación de carrocería multimarca y todo cuanto necesite para el transporte de carga. Maestranza Carrasco es la solución a sus necesidades. Teléfono 251-9702. La está jugando el conjunto piducano en la mitad del terreno. El balón que rebota en Bryan sale fuera del límite de la cancha. Hay nuevo saque de costado defensivo que está reponiendo el cuadro de Rangers de Talca. Cuando tenemos ya 35 minutos del primer tiempo del partido, acá en el campo de Santa Laura, en el barrio Independencia, en la plaza Chacabuco. La juega con golpe de cabeza de Romona, la bola tiene Romona, abajo Videla, hay contragolpe, se viene Luciano Siviglia, gran zancada de Argentina, Luciano. Luciano para el medio para Fernández, se equivoca Fernández, está recuperando, hay un zafarrancho, tira la pelota por la izquierda, va a jugar Marcelo Escatalara para Siviglia, se mete en campo antagónico. Siviglia, Siviglia por la izquierda, la marca Fernández, tiene la pelota Siviglia para Vegetti, la gana el grandote Vegetti, tira la pelota Vegetti, pincha abajo Fernández, sacando la pelota fuera de la cancha y se queda dando Francisco, repone el cuadro del Alcho, que bañó el interrino de la U. La esquina del neumático. Somos representantes exclusivos del reconocido neumático Cooper. Aproveche grandes ofertas solo en la esquina del neumático, la esquina favorita de su joyita, en la 14 Oriente 5 Sur. Nuevamente más dominador el conjunto piducano. Por el que anda para Vegetti, Vegetti para el medio, para Sirioli. Lucha Sirioli frente a la barca de Bryan. Mete el balón más allá de la mitad de la cancha. La está jugando el cuadro de la Universidad. Hay contragolpe, pero Renzetti, mete el balón para Luciano Siviglia, se mete Siviglia, viene por Siviglia, pegó Siviglia, violento disparo, le pegó abajo Siviglia, tamba la estantería del cuadro pilucano. Hay un hombre que está resentido, Ariel González, antes de la maniobra, hay un hombre que queda absolutamente resentido, Isaac Díaz, el hombre que está resentido en la mitad de la cancha, cuando le pegó violento disparo Luciano Siviglia, le iba por sobre la horizontal, la pelota que no está en la cancha, el partido que está detenido a jugar Nicolás Pérez Villarreal. Violento disparo, Ariel, ¿eh? Sí, bueno, la verdad, hombre, quedó todo ahí justamente por la lesión de Díaz, el número 17 de la Universidad de Chile. Así que bueno, Sirioli también va. Sí. Siviglia, que le da violento Siviglia. Disparo, Ariela. Sí. Un violento disparo. El partido está llegando a la parte final en el primer tiempo del partido, en 36 minutos. Se viene nuevamente el conjunto piducano. Maneja la pelota Vegetti, Vegetti que abre por la derecha, que la maniobra para Hugo Díaz, se viene Sebastián Luna, saca el centro argentino, pegó, golpe de cabeza, lo queda picando, se salvó la U, se salvó la U, llega un hombre totalmente desplomado, Jorge Valenzuela, gran maniobra de Sebastián Luna, llegó la última rolla, el banderín del córner, a la que le dio pulgar hacia el arco norte, sobró a Johnny, aparece en la boca del arco, un golpe de cabeza, Valenzuela elevó, se salvó la Universidad de Chile, tambaleó el equipo del Fantasma Figueroa, Carlito Morales. Esas son las oportunidades que no se pueden desperdiciar. Rangers ha llegado muy poco y aquí Valenzuela lo tuvo. Lamentablemente elevó su cabezazo cuando se aclamaba el gol. Era cosa de cambiarle el balón al ángulo superior izquierdo y Herrera ya llegaba sin opción. Cuando se viene la U. Miguelito. Ven y conoce todas las espectaculares precios que solo Mr. Hyundai tiene para ti. Solo en Mr. Hyundai, 1 Sur, 1516 Oriente, Mr. Chevrolet, 15 Oriente, 1 Sur, 1 Norte, Mr. Kia y Mitsubishi, en la 2 solo llegando a la 10 Oriente. Jorge Valenzuela, el sobre que lo enciman, Bryan y también Isaac Díaz, el torito de Faresia. Muy poca participación en el partido de Isaac Díaz, va a jugar por la izquierda. Ahí saque de costado, que lo está jugando González a mitad de la cancha para Marcelo Secato Lara, pincha abajo Fernández, Carlitos Agarrios al capitán, va a habilitar al goleador Nicolás Pérez Villarreal, abre por la derecha para Adrián Rojas, viene la salida de Adrián Rojas, balón que del cual González se mete en campo antagónico, lucha arriba el Pepe Rojas, ahora la baja Juan Ignacio Silva Argentino, revienta balón que va a campo antagónico, muy trabado el partido, arriba Marcelo Secato Lara, la tiene el cuadro de la Universidad de Chile a través de Juan Ignacio Silva, avanza el argentino, se frena, está recuperando Vegetti, maneja la pelota Vegetti, abre por izquierda para Sirione, Sirione va a meter para Romano Gómez, talón por el medio, van queda picando, cuidado bien el gol de Rangel, lo voy a cantar para picarle, aparece el Pepe Roja, la pierna salvadora, se salvó la U porque llegaba por la derecha Sebastián Luna, y la defensa queda desguarnecida, el príncipe Charles Arangui, balón dominado Charles Arangui, del mar a la cordillera, la va con el pecho Fernández, viene Fernández, va a pegar Fernández por izquierda, juega cortito para Luciano, se viene acostado a la zona, la sacó al centro del medio, el balón que rebota en el defensor, se pierde por sobre la última línea y tiro de Rincón, número que favorece a la Universidad de Chile, al dos. Romántico 10. Número 2. Dimacén tiene todos los materiales de construcción, es una empresa talquina al servicio de su gente. Dimacén está en la 3, Oriente 3 y 4, Norte. Hay tiro de Rincón, van logrando desde el cabezazo. Hay tiro de Rincón que favorece a la Universidad de Chile. Pueden tocar el balón a Lorenzetti. Por el medio va Bryan. También va Siviglia. Viene el centro de la lesión a media altura. Nicolás Pérez Villarreal es propietario de la pelota. no haya, se frena Nicolás Pérez, el partido va a llegar a la parte final con 40 minutos del primer tiempo del partido. 0 para la U, 0 para Ranger en el campo de Santa Laura. ¿Quiere publicitar su marca? Para eso está Visión Sin Límite, que le ofrece una pantalla gigante al lado sur, que es esquina 6, oriente, en el corazón de la ciudad, para vender y para promocionar su producto, para que se vea masivamente esta Visión Sin Límites. Bueno, consulta 91640391 o en su correo electrónico ventas@visionsinlimites.cl. Le pegó el hermano Gómez, puede liquidar en cualquier instante Ranger si se cuida la última línea, porque la U es con el ímpetu de acercarse al arco de Peri, deja prácticamente guarnecida la defensa. Ahora recién le pegó la hermana, voló espectacularmente Johnny Herrera, se quedó con la pelotita, la está jugando Luciano Civili por el medio, juega para Fernández, si viene el paraguayo, abre por el medio, busca la presencia de Magaray, será el príncipe, pierde la pelota, tiene que recuperar, juega Carlitos para Sirio, le viene a salir, Sirio le se va, Sirio por la izquierda, agarra en cada primera, segunda, tercera, cuarta, aplica el acelerador que le prepara, sigue avanzando Sirio, el gran maniobra, le cometió una falta, el juez del partido no cobró. Es de la U, ¿eh? Ahora sí que me convencí que es de la U el árbitro del partido, porque una falta clarísima, le pegó en las piernas. Cuidado que se viene la Universidad de Chile. La mantiene el volante Fernández, Fernández por la derecha para Brian. Corotito, ahora de piso para echarle el príncipe, echarle Salán, que se metió en campo antagónico, son la frontera para Lorenzetti. Mete el balón Lorenzetti, cuidado para el hombre tapado. Viene el gol de la U, le pegó el balón, queda picando. La sacaron de la raya, se salvó Ranger de Talca. No cobró un lado, se vino la U. La pelota que sale muy cerca del banderín del córner. Llegó Sibeli, llegaba también Lorenzetti, sacaba el centro, nuevamente la tiene Fernández, se viene la Universidad de Chile, le pegó Fernández, el balón que rebota, recupera Sirio, le contragolpe Rangerino, mete Sirio buscando a Vegetti, ahí hay un sorteo, la tiene Vegetti, gran maniobra de Vegetti, pierde la pelota Vegetti, gana Juan Ignacio Sila, cambio de frente por izquierda para Lorenzetti, avanza Lorenzetti, gran maniobra, puede venir contra la U, la tira Lorenzetti, engancha Lorenzetti, le pega Lorenzetti, engancha Lorenzetti, le pega Lorenzetti, le pegó Lorenzetti. Una genialidad, se metió en el área, enganchó, le ganó el Ken Vives, le dio con zurda, le llevó por sobre la horizontal, también en la estantería pilucana, en el duende, le llevó por sobre la horizontal, la pelota que se pierde por el fondo en la estantería sur, va a jugar el cuadro pilucano, ya en 41 minutos del primer tiempo del partido, Carlito Martínez. Bueno, lamentablemente y felizmente para Ranger, Universidad de Chile no ha estado fino en la puntada final, porque ocasiones se ha creado. Claras de gol no, pero por ahí Peric fue importante en una jugada donde achicó cuando se aclamaba el gol. Si bien es cierto, la presión constante que ejercía Universidad de Chile durante los primeros minutos ha bajado. Cuidado que se viene la U. Largo pelotazo, viene la salida del cuadro pilucano, metido en el balón, al vacío buscando a Vegetti, el argentino Vitela, se escuda con el portero Johnny Herrera. El partido es caliente, muy breve Carlitos, porque el partido va y viene. Y en pocos segundos están prácticamente en las barras mismas del arquero. La tiene Videla Ezequiel en el fondo defensivo. Cortito para Lorenzetti. Busca la pelota de Lorenzetti. El duende maneja la pelota de los hilos a la mitad de la cancha. Cruza campo antagónico. Mete arriba Fernández. Aplica golpe de cabeza. Busca la presencia de izquierda. La está jugando el conjunto Isaac Díaz. La tiene el torito de Fez Isaac. Engancha Isaac. Le cometían falta. La indica el juego del partido. La tiene el cuadro de Ranger. Largo pelotazo Sebastián Luna buscando a Sirioli. Se anticipa a la mitad de la cancha. Charles Adangue. El partido va a terminar el primer tiempo. 43 minutos de la primera fracción, 0 para la U, 0 para Ranger Talca. Su eje placentero y seguro en buses Talca, París y Londres, el orgullo de ser talquinos. Talca, París y Londres, líder en sus viajes. Ahora la baja con la mano, sí, clarísimo. Miguelito Valenzuela, cuando hay tiro libre para Ranger, le van a sacar cartulina amarilla para Juan Ignacio Silva. Le reclama y la velón lo sacó con la mano. Miguelito Valenzuela, tiro libre en la mitad de la cancha. El Argolla central ahí, tiro libre que favorece al cuadro pilucano acá en el campo de Santa Laura. Librería Grenfer 6, Oriente 1 y 2 Sur, con los artículos de oficina y la infinidad de productos en el rubro. Librería Grenfer, siempre junto a la comunidad de la 6 Oriente 1055, 1 y 2 Sur. Estamos en vivo ingreso desde el estadio Santa Laura, el partido que llegara en el primer tiempo. Lo va a hacer efectivo por la izquierda. Ahí saque de Gozó, juega Brasil y le va a llegar a la última hora, que se fuera del terreno. Ahí saque de Gozó, ofensivo, repone la U. Boutique del Pan, Rincón de Valencia, 7 Norte, 5 y 6 Oriente, Placilla Las Heras, con panadería, pastelería, cafetería y mucho más. Boutique del Pan, Rincón de Valencia, marcando la diferencia. Nicolás Pervillo y Real, tenemos ya 44, casi 45 minutos del primer tiempo del partido, la mitad de la cancha, pierde el Esférica, cara de Zarangue. la jugada para hacer el largo bien por el que se va a hacer el lunes para Sirioli, la baja Sirioli con el bolo derecho, avance tiene Yacu, saltando Campo Antagón, buscando el terreno de la Universidad de Chile, se nota Mexetti, la tiene Don Charles, el príncipe, recupera Huito Díaz, juega para Luna, la tiene Sebastián Luna, ya Campo Antagón mira su kilómetro fue del partido, juega Sebastián Luna, para Sebastián Sirioli, gran maniobra, a la marca Barajan, la tiene Sirioli, levanta la cabeza, Sirioli sacó el centro, buscando la izquierda, el Valencia picando el Pepe Roja, con golpe de cabeza con la testa, recupera Sirioli, machaca, arranca en Talca, busca la primera día, ahora le pierde la zona Sirioli, luce por la izquierda Barajan, está jugando el cuadro de Ranger por la izquierda, Juan Ibarra suena, tiene Escatolaro, engancha Escatolaro, gran maniobra Escatolaro, se mete en el área, gran maniobra Escatolaro, le comete en falta, le dice la ventaja, la tiene Valenzuela, sacó el centro, Valenzuela tocando por el medio, Pepe Roja, le gana Vegetti, está jugando en la mitad de la cancha, tiene la salida, ha perdido el Fiorelli, juega Fiorelli, un buen punto largue, revienta la pelota en el fondo defensivo, la tiene el cuadro de Ranger, salga un minuto de larga, frente a Ventanil. Y con Ciber Café están las 6 Oriente 1 y 2 Sur y tiene full panda ancha, impresiones, fotocopias, servicio técnico y dos locales, los más económicos de la ciudad. Totalmente adelantado, parecía Vegetti, parecía que así vengante el alma que va por la derecha en la galería popular. Juan Maturana levanta su bandera indicando que hay tiro libre desde el piso, juega la Universidad de Chile. El partido va a terminar en el primer tiempo, que se juega en 40 minutos de largue. Se juega en el campo de Santa Laura, 0 para la U, 0 para Ranger de Talca. Maneja la pelota por izquierda, el gol de Lorenzetti, maneja la pelota de Lorenzetti. Avanza Lorenzetti, que saca un campo antagónico. Juega por la derecha para Charly Sarangui, que es el príncipe. Lo que hizo Charly Sarangui en la construcción la U. Con algo, no, pero con Chile, ¿eh? No le agrada a la gente lo que está haciendo la U, brazos en alto. Y no le gusta para nada lo que está haciendo la U. Rangara, un gran partido en el primer tiempo. 45 minutos ya terminado. Acá en el campo de Santa Laura. 0 para la Universidad de Chile, 0 para Rangara de Talca. Y victoria. Un estadio absolutamente repleto. Inte de Rangara enclavado en el sector de la galería. Tribuna oficial al sector sur del estadio Santa Laura. El partido que ha terminado para Pico del Fútbol. Brazos en alto del pueblo.